danzar, anciano sol. La tierra gira ciega y tropieza con mi fe. Sube allá donde no hay nube, llévame, llévame a donde va la luz. Guíame la salida de esta amargura, ponte en mi rumbo. Levántate. Como la marea arrastra la arena, y el horizonte alejarse con el sol, renacer a la hora en el vientre del mar. Ponte a danzar, anciano sol. La tierra gira, ciega y tropieza con mi fe. Sube allá donde no hay nubes, llévame, llévame a donde va la luz. Guíame la salida de esta amargura, ponte en mi rumbo.